niños los comemos. Como aquí en este grupo, algunos me han dado caso. Cocimos para tanto el mundo para ponerle a dos pedazos. Un alto duro cogimos, para que de ida y vuelta. Y si va a tocar a otra.